Buenos días a todos, buenos días equipo, buenos días a la audiencia. En el día de ayer participamos con el intendente Ezequiel Lemos de la inauguración de la Biblioteca Pedagógica Río Ceballos, que se realizó en la casona municipal junto con la participación de autoridades de la provincia. Estuvo presente la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación, Claudia Main, y otras autoridades de la provincia en el área de educación. Esta biblioteca pedagógica surgió como una iniciativa de la profesora Beatriz Rodríguez y el señor Claudio Ortega, y fue creada en el marco de un convenio de colaboración que se realizó entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Municipalidad de Río Ceballos. En un primer momento se hizo solo una presentación y un acercamiento hacia las instituciones escolares de Río Ceballos y las Sierras Chicas. Hoy, con esta inauguración oficial, estamos estableciendo redes con los organismos institucionales de la cultura y de la educación, tanto de la localidad como de las Sierras Chicas. La biblioteca tiene como objetivos promover, difundir la lectura entre los docentes, los estudiantes y la comunidad en general. También brindar asesoramiento a los docentes, ofrecerles cursos de capacitación, charlas y lo más importante que sería para ellos, que los cursos y talleres que ofrece la biblioteca tienen una certificación de la red de formación continua. O sea que siempre los docentes necesitan los cursos con un puntaje para sus antecedentes, para la inscripción en las aspiraciones como docentes en la lista. Me parece que es muy importante rescatar esto, que sería una de las actividades que tiene programada la biblioteca. Para nosotros, desde nuestra gestión, como siempre nos propone nuestro intendente Ezequiel Lemos, trabajar, promover la educación en primer lugar, tanto para los niños como para los jóvenes y también para las personas que se interesen o tengan el gusto por la lectura, en este caso, aprender, conocer, incrementar los conocimientos, la cultura, la literatura y también facilitar el intercambio, ¿no es cierto?, entre las distintas instituciones. Estamos invitándolos a todos a que se acerquen, a que disfruten este espacio que es para todos y que es de todos, y está funcionando en la casona municipal, en el ex Club Caza y Pesca, en la calle Lestache 129, y funciona de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Les agradezco enormemente el difundir estas actividades tan importantes que en este momento necesitamos valorizar y rescatar todas las acciones que tengan que ver con educación y dirigidas a la población en general. Muchas gracias por el espacio.